En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Una multitud marchó en Viedma contra las políticas de Macri y Tinec. Impresionante, multitudinaria y plural fue la marcha realizada ayer en nuestra ciudad. Unas 13.000 personas concentraron y realizaron el largo recorrido programado por los referentes de los gremios participantes. La convocatoria reunió a todos los sectores que se han expresado en contra de las políticas de ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial. La CGT se hizo presente con los gremios que la conforman en la zona, como la UOCRA, los empleados de comercio, de la carne, UTEDIC, con la notoria ausencia de UPCN que ya había adelantado el faltazo. A su vez, las dos CTA estuvieron representadas por nutridas columnas de ATE, UNTER, CITRAJUR y los docentes universitarios. Fue muy importante la presencia de los movimientos sociales venidos de toda la provincia, como la CETEP, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa. También fue numerosa y ruidosa la columna de los estudiantes de las dos universidades. Fue notoria la fraternidad entre los distintos gremios y sectores en una marcha que no registró ningún incidente. Valió el esfuerzo realizado para unificar el reclamo en una sola voz para intentar parar el inhumano ajuste que impone el gobierno de Mauricio Macri. La marcha comenzó pasadas las 10 de la mañana, cuando la multitud avanzó de las dos rotondas para unirse en la avenida 25 de Mayo y luego marchar hacia el centro de la ciudad. Las consignas que predominaron estaban dirigidas a Macri, Tinec y el Fondo Monetario Internacional en ese orden. Todos repudiaron el ajuste y manifestaron su firme decisión de luchar para evitar el aumento del hambre, la miseria que ya castiga a millones de argentinos. Pasado el mediodía, la marcha llegó frente a la Casa de Gobierno, que permanecía cerrada y visiblemente custodiada por la policía. A esa hora se iniciaron los discursos de los dirigentes de las dos CTA, de la CGT, de la CETEP y de un representante de los estudiantes universitarios. Al final se dio lectura al documento acordado por todas las organizaciones, que llamó a redoblar la unidad de los trabajadores para parar el ajuste, exigir paritarias libres, defender el sistema jubilatorio de reparto, repudiar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y defender el 40% de zona desfavorable, entre otros reclamos. La magnitud de la concentración, que superó todas las expectativas, dejó un contundente mensaje al gobierno provincial, que militó en contra de la unidad gremial. El paro fue casi total en las escuelas y hubo alto acatamiento en la administración pública. En el marco de la jornada de paro y movilización que organizó el Frente Sindical y Social Rionegrino, el secretario adjunto de la UNTER, Marcelo Nervi, aseguró que la adhesión al paro de este 28 de agosto alcanzó un 95% entre los docentes. La mala noticia es que la ministra de Educación, Mónica Silva, adelantó que se les descontará el día a los docentes que adhirieron al paro provincial. La actitud de la ministra es contraria a la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis resguarda especialmente el derecho de huelga de todos los trabajadores. Por otro lado, para UPCN el acatamiento al paro provincial en la administración pública superó el 70%, en tanto que ATE da cuenta de un paro casi total en la provincia. Sancionaron a la fiscal Imperiale por no investigar casos de corrupción de menores. La Procuración General de la Nación resolvió la aplicación de una sanción de prevención a la fiscal de Juzgado Federal de Viedma por haber omitido investigar debidamente a una red de corrupción de menores y prostitución infantil. El correspondiente sumario se inició a partir de la denuncia por mal desempeño y grave negligencia presentada por la diputada nacional María Emilia Soria en 2015. Soria pidió investigar a la fiscal Inés Beatriz Imperiale por haber ordenado el archivo de las actuaciones relativas a la denuncia de trata de menores que luego investigó la justicia rionegrina. Sobre la sanción, María Emilia Soria opinó que es poco rigurosa en función de las consecuencias de la negligencia comprobada. Música. Los principales referentes del gremio de la fruta le piden la renuncia a Rubén López. Ya no le tenemos miedo a Rubén López, no nos representa y queremos que se vaya. Le pedimos pacíficamente que renuncie, expresaron todos los secretarios del Alto Valle de Río Negro y Neuquén del Sindicato de la Fruta. La manifestación vino después de una extensa reunión en la que los secretarios de todos los sindicatos frutícolas acordaron reclamarle la renuncia. Pero López se resiste y dice que no se va a ir. La causa principal es que su gestión no ha sido buena, que no ha hecho nada por los trabajadores y que todo esto se suma a las causas penales en su contra, dicen los secretarios generales de los sindicatos de la fruta de la provincia de Río Negro. Por la crisis presupuestaria, la Universidad Nacional del Comahue anunció la suspensión de nuevas investigaciones. La asfixia financiera que padecen las universidades nacionales sigue generando nuevas consecuencias. La Universidad Nacional del Comahue acaba de anunciar la suspensión de la convocatoria Proyectos de Investigación 2019, prevista para septiembre por falta de fondos nacionales. Ante la crisis económica que atraviesan, definieron prorrogar automáticamente las iniciativas que finalizaban este año para no perjudicar a los docentes investigadores. Se viene el Día del Inmigrante. Desde el martes 4 y hasta el domingo 9 de septiembre se van a desarrollar las actividades que la Asociación de Colectividades Extranjeras junto a la Municipalidad de Viedma realiza anualmente con motivo de las celebraciones por el Día Nacional del Inmigrante. El lunes 4 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, se realizará una misa de acción de gracia en la Catedral de Viedma en memoria de los inmigrantes fallecidos. En tanto que el sábado 8 de septiembre, a las 4 de la tarde, se va a llevar a cabo la apertura y el acto protocolar oficial en el Centro Municipal de Cultura. Por otra parte, el domingo 9, desde las 11 de la mañana, en el Círculo Italiano Dante Alighieri, ubicado en San Martín 441, se realizará el típico patio de comidas con platos autóctonos de diferentes países. Las noticias nacionales. Se reúne el plenario de la CGT. La Confederación General del Trabajo ratificó la convocatoria al plenario que se va a realizar hoy en medio de dudas sobre su resultado a partir del retiro de esa central de numerosos gremios encabezados por los camioneros de Hugo Boyano. Es que el plenario marchaba con decisión a acordar un paro nacional contra el ajuste estructural de Macri a concretarse dentro de un mes. El sector que se referencia en camioneros criticó el encuentro de los tumbiros con el Fondo Monetario Internacional y la pasividad de la CGT ante la grave situación económica que vive el país. Para los organismos de derechos humanos, la situación de nuestra democracia es alarmante. Ayer invitaron una conferencia de prensa en la que se anunció que se presentarán ante organismos internacionales para advertir el estado de excepción en la Argentina. A su vez, adelantaron que ya pidieron reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y que este jueves serán recibidos por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea. Abuelas, madres, línea fundadora, hijos, familiares de detenidos desaparecidos, entre otros organismos, realizaron una conferencia de prensa para denunciar que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Explicaron que algunos jueces de manera arbitraria invierten la carga de la prueba, vulneran el principio de inocencia, condenan sin juicio previo, abusan y distorsionan la prisión preventiva y violan de manera sistemática el debido proceso. Denuncian las organizaciones que estas son las herramientas de persecución que utiliza la justicia contra ciudadanos que se sienten indefensos ante estos atropellos. Macri recorrió Vaca Muerta junto al dueño de Techín. Acompañado por varios ministros y por el gobernador local Omar Gutiérrez, Macri aseguró que pese a las tormentas que seguimos afrontando, El desarrollo del yacimiento generará 500.000 de puestos de trabajo. Macri encabezó un acto en la planta de YPF en Loma Campana tras visitar Vaca Muerta, donde recorrió diferentes sectores. Desde allí destacó además que este verano se va a realizar la primera exportación de gas a Chile. Macri olvidó referirse al precio récord alcanzado ayer por el dólar, que superó los 32 pesos, y tampoco tuvo en cuenta la caída en más de 6 puntos de la bolsa de valores, ni el informe que da cuenta que la economía retrocedió casi 7 puntos en un año. El salario docente universitario retrocedió el 15,7%. Desde el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, respondieron con contundencia al polémico manual con que el gobierno quiere explicar el conflicto universitario. Aseguraron que el presupuesto 2018 nunca fue bueno, ni lo será, menos que sea ampliado. Sobre este punto, los docentes enfatizaron que no lo era cuando proyectaban una inflación del 15%, mucho menos cuando el propio cálculo oficial admite que este índice superará el 30%. Respecto del salario, dijeron que es falso que el gobierno haya equiparado la inflación con las cuotas adelantadas unilateralmente. Señalan que, al contrario, el salario promedio de la docencia universitaria retrocedió un 15,7% desde noviembre del 2015 hasta la actualidad. Agregan los docentes universitarios que si aceptaran la propuesta actual del gobierno, esa pérdida superaría este año el 20%. Por las denuncias contra Bonadío, el Colegio de Abogados designó veedores en la causa de los cuadernos. Fue a pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que evalúen si cometió abusos en la causa que investiga sobornos en obras públicas. El colegio, presidido por Eduardo Aguad, nombró como veedores al secretario de esa institución, Martín Álvaro Aguirre, y al prosecretario Marcos Daniel Alí. Se trata de un procedimiento habitual ante denuncias de abogados. El nombramiento de los veedores se decidió luego de que ayer el abogado Carlos Veraldi denunciara por escrito ante las autoridades del Colegio de Abogados que el instructor de la causa lo había privado de la posibilidad de presenciar el allanamiento del departamento porteño de su defendida, a pesar de que había sido él quien recibió a los agentes policiales que llevaron a cabo la diligencia. La bancaria hizo valer la cláusula gatillo y la paritaria de este año llegó al 32%. Vía cláusula gatillo por inflación, la Asociación Bancaria y la Cámara Adeva firmaron un anexo del 8% en la paritaria de este año, a cobrarse en dos tramos. A través de un comunicado, el gremio liderado por Sergio Palazzo advirtió que se ratificó la continuidad de la cláusula gatillo siempre que la inflación supere el 28%. Si se tiene en cuenta que los pronósticos inflacionarios colocan al IPC general por encima del 32% para fin de año, es muy probable que los bancarios tengan una nueva actualización en esta segunda parte del año. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.